Arañas de Marte. Y aquí estamos otra vez, tercer programa, con el tema de solos de guitarra, que ya sabéis que como nos deis carnaza, no paramos. Nos quedamos ahí enganchados, claro. Y no somos capaces de claro. Salir. Claro, porque nos echáis ahí el cebo y nosotros pues es que no, somos y como los perros. Venga a poner solos. Somos como los perrillos, me tiras la pelota, tíramela otra vez, me tiras el palo, tíramela otra vez. Así todo el rato. Pues así todo el rato, tercer programa. La 97. Amets egiten duen irratia. ¿Y algo de los Rolling, Asier? ¿Qué te parece los Rolling, pues, si metemos? Pues hombre, ya, si es que esto está siendo un repaso al panteón. Un desparrame general. Total lo que están quedando en estos programas, ¿eh? Sí. Bueno, pues, a ver, Sympathy for the Devil, tío, que es la que, aparte que es la que nos pidió Kiko, yo creo que vamos, es brutal. La del Beggar's Banquet de 1968. Un tema no exento de otra polémica estúpida, como os contamos en su momento con el tema de Stairway to Heaven, porque yo creo que los americanos, si ven un título en el que aparezca Evil o Devil o algo así, es como que ya hay un rollito ahí como satánico. En fin, ¿qué podemos decir de un país que tiene a un presidente con ese tupé? Y con ese color de cara. Y con ese color anaranjado. Al margen de todo lo demás. Pues sí, un solo de guitarra también impresionante a cargo del bueno de Keith Richards. Ahí veis a Jagger cantando como si fuera un ente causante de todos los males de la humanidad. Habla de la Segunda Guerra Mundial, habla de como si ese ente pues fuera el causante, habla de la matanza de los Kennedy, etcétera. Quiero decir, que un poco fue por ahí por donde les atacaron luego, ¿eh? Les dijeron, barca, vosotros estáis ahí regocijándose en el mal y tal. Sí, esta canción dejaron de tocarla, según tengo entendido, durante bastante tiempo por la movida que tuvieron en el Altamont Speedway del 69, ¿sabes? Aquel... Sí, que los ángeles del infierno se cargaron. Sí, eso. Parece ser que empezó la reyerta mientras sonaba esta canción y durante un tiempo la retiraron porque no les traía así muy buenos recuerdos. El Altamont Speedway, que es que a quién se le ocurre, ¿no? Lo de poner a los ángeles del infierno de cuidadores de aquello, pero bueno. Pues se les ocurrió a los Jefferson Airplane, una de las bandas hippies por excelencia, pero buena idea, obviamente, no lo fue. Screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for tender cades. Quería proponer Marillion, tío. Yo no puedo hacer un programa de solos de guitarra, bueno, ni de nada prácticamente, en el que Marillion no aparezca, porque bueno, los solos de guitarra de Steve Roderick son míticos. Dicen que es un imitador de David Gilmour. Es verdad que tiene una técnica bastante parecida a la de Gilmour, donde las cosas suenan como un poco lentas, por así decirlo, incluso los solos lentas rápidos. Y cristalinas. Pero muy cristalinas. Pero es un hombre... Bueno, toca muy bien, la verdad es que toca muy bien. Podríamos elegir 800.000 temas de ahí. Yo propongo This is the 21st Century. de la Anoracnofobia del año 2001, un disco donde esta gente ya estaba haciendo crowdfunding cuando todavía casi no se había inventado el crowdfunding. Es un tema bien largo, pero y con un sonido de guitarra un poco raro, le hicieron ahí como unos cuantos trucos de estudio, le metieron unas distorsiones raras, igual no es tan cristalino como otras que ha hecho Steve Rothery, pero que si sois capaces de aguantar hasta el final, os veréis recompensados con unas partes súper, súper bonitas. I heard everything you Otro solo raro uno. Dale, dale. En este caso, del bueno de Jeff Buckley. Hombre, joder, qué grande, tío. Sí, señor. Qué grande, por Dios. Que nos dejó demasiado pronto. Su disco Grace, 1994, si no me equivoco. Sí, sí, sí, 94. Ese es un disco mítico. Y una balada impresionante como es So Real, que tiene siempre ese aire un poco inquietante y que en mitad de la canción tiene un solo que, vamos, que parece, ahí sí que parece que se te ha aparecido el diablo impreso. So Real. Pues yo propongo ahora viajar a 84 y hablar ni más ni menos que de Purple Rain de Prince, que es otro de esos temazos con esa guitarra sonando al final ahí entre la sensualidad que le imprimía a Prince al rollo ahí. Bueno, la verdad es que es un tema, bueno, mítico, mítico donde los haya, que luego fue, bueno, luego no, fue la banda sonora de Purple Rain, de Lluvia Púrpura. En directo, sí, sí. Efectivamente. Y nada, pues yo creo que vamos a escucharla. We'll be right back. Pues yo sigo con algún solo raruno que me encanta. Este maravilloso solo. Quizás es mi solo favorito del rock and roll. Fíjate lo que te digo. Ah, ¿sí? Pop y de todo. Estás dejando... Estoy ahí. Blur. Britpop. Qué grande. 1999. Sí, señor. Su disco 13. Un disco, por cierto, Asier, muy incomprendido. A mí me encanta ese disco. A mí me encanta. Es, yo creo que es mi disco favorito de los Blur. Es fenomenal ese disco. Y tiene, sí que es un poco como un cajón desastre. Tiene canciones un poco de todo tipo, súper cañeras, súper tranquilas, electrónicas, soul, de todo. Y tiene esta preciosa canción cantada, compuesta posiblemente también y cantada por su guitarrista, no por Damon Albarn, sino por Graham Coxon, que tiene un solo de guitarra maravilloso que él dice que le salió probando los diferentes pedales de su guitarra. Y apretaba un pedal, tocaba una cosa, apretaba otro pedal, tocaba otra cosa según los sonidos que le inspiraban y mira, ahí tenemos el solo. Coffee and TV. We'll be right back. Pearl Jam, ni más ni menos que Pearl Jam, sacaron tantos discos buenos al principio de su carrera. Sí, luego ya no. Luego no tanto. Digamos que se han mantenido, pero perdieron la magia del principio. Yo reconozco que sus discos, sus tres, cuatro discos primeros, me parecen en los años 90. Bueno, yo creo que en parte también es verdad que es un poco el grunge, es un poco una parte de la banda sonora de nuestra juventud, ¿no? De nuestros veintitantos años. Eso es cierto, ¿no? Y yo reconozco que Pearl Jam es una banda que todavía escucho, ¿eh? O sea, hay sus tres o cuatro primeros discos de vez en cuando me los pongo. Y cuando sacaron Ten, el disco Ten, bueno, lleno de temazos, ahí pues hay una grandísima canción como es Alive, con un solo de guitarra al final despendolante y bueno, que a veces piensas que mejor que no se acabara nunca. Y el año de Ten, fíjate que se me olvidó el año de Ten, yo creo que es del año... Es como el 90... 92 puede ser, es el primer disco de Pearl Jam. 91. Alive. We'll be right back. Sabemos, Asier, sabemos que nos estamos dejando un montón de cosas, ¿no? Porque podíamos poner solos de Robert Fripp, solos de, no sé, de tanta gente, ¿no? De Kurt Cobain. De Kurt Cobain, de... Pero claro, a ver, tampoco... De tantos grandes guitarristas de los 60 y de los 70. De los 80 y los 90, pero no podemos... Dentro del indie, de yo qué sé. Pero bueno. Si acaso ya haremos más adelante otros programas o otro programa, porque ya van bien servidos, yo creo, ellos y nosotros y nosotras con este tema, o sea, con estos programas que estamos haciendo. ¿Qué podemos poner ahora? Vamos a irnos con una canción de nuestra infancia, de los Dire Straits. Oh, los Dire Straits. Te iba a decir que, fíjate, hemos hecho un programa solo de guitarra y no hemos puesto los Dire Straits. Ya, pues nada. Pero sí los ponemos. He caído. Bueno. Y yo me quedaría con una de mis canciones favoritas de esta banda, de su disco Communique. Oh, qué disco más bueno, tío. Qué disco más bueno. El Single Handed Sailor, que es como un solo de guitarra continuo. Tiririririn, qué bonito. What you call this thing? Y como colofón, yo creo que cualquier este es un colofón, como Dios manda, que son los grandísimos Pink Floyd. No podemos. Colofón colofonero. Colofón colofonero. No podemos acabar sin Pink Floyd. Porque no podemos, porque son los más grandes. De Pink Floyd también podríamos poner cuántos solos. Sorrow, High Hopes, no sé, On the Turning Away. Es que se me ocurren 8.000, ¿no? Pero podemos cubrir con un clásico. El Another Brick in the Wall Part 2. Sí, mítico, sí, sí, sí, sí, mítico. Que nos lo sabíamos de memoria en nuestros años mozos. Yo creo que me sé más o menos ese solo de memoria. O sea que, pero bueno, en fin. Yo creo que también. Pero yo te propongo que vayamos con Comfortably Numb de The Wall, de 1979, que es un temazo brutal, con un solo brutal también, ¿no? Que tenía hasta dos solos, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Que ahí lo que es la melodía, el estribillo y los acordes son de Gilmour, pero luego el que hizo todos los arreglos y todo el rollo y la letra y le dio forma a la canción fue Roger Waters. Roger. Pero es verdad que es de los dos. Quiero decir que, bueno, ya ambos dos en sus conciertos, tanto de Pink Floyd sin Roger Waters como cuando estaban, como de Roger Waters en solitario, la tocan siempre porque es uno de los temas más brutales. Y por cierto, Asier, este fue el último tema que tocaron Pink Floyd juntos. Los cuatro juntos, Gilmour, Waters, Wright y Mason, cuando se juntaron en el rollo aquel de los conciertos de Live 8. Ah, sí. Tiene su gracia también. Live 8. Sí, sí, sí, sí. Pues eso, ¿no? Comfortably Numb. Agur, hasta la semana que viene. Agur, amigas y amigos. Time to go.